fuerza para tu vida. Abre tus puertas y haz salida. Veo la libertad cabalgar sobre alas de gente fe, trayendo esperanza e ilusión para creer. Siento latir mi corazón lleno de sueños y de pasión. Conocerás amor verdadero. Siento su mano sobre mí. Para tu vida, ¿qué es lo que esperas? Siento latir mi corazón. Es mi confianza, es pura gracia de que Él te llama a construirá.